Hola, soy Beatriz, soy la jefe de redacción de aquí de una revista para mujeres que se llama Beauty y para nosotros es súper importante hacer a la mujer sentir como que no solo es una mujer. Estamos súper emocionadas de que ya va a salir la revista de octubre de Beauty y hablamos de cosas de maquillaje y cosas que a la mujer le importan y pues también otras cosas. Espero que ya hayan comprado nuestra revista de Beauty, ya salió, ya llevamos 5 ejemplares vendidos, estamos súper emocionadas porque el mes pasado no vendimos ni uno, entonces ya es avance. Soy Benito. Y pues sí tengo un problema de alcohol, no me da miedo admitirlo. Pero ustedes traten de vivir en ese mundo donde alguien te avienta una pelota y te miente que te la aventó. O traten de vivir en un mundo donde no puedes respirar porque tu nariz es chata. O también traten de vivir teniendo que saludar a otros perros oliéndoles el culo. Ustedes no saben lo que se siente un día tener huevos y al siguiente no, porque te castran. Ustedes no saben lo que se siente que todo el tiempo te pidan que te sientes. Siéntate, Benito, siéntate, ya no quiero. Ustedes no saben lo que se siente estar enamorado de una pastora alemán y que no alcances. Acabo de perder una pelota y estoy muy triste y esta es la canción que le dedico. Probablemente ya de mí te has olvidado. Del día de hoy es, si se sienten tristes en cualquier momento, tienen que hacer. Pues acabo de convertir el agua en vino y sí, sí les gustó, sí les gustó. Sí fueron como, ay, venga, ¿cómo hiciste eso? Estuvo bueno, estuvo bueno. No sé por qué mi Snapchat lo ven 12, siempre me sale 12, 12. Creo que solo tengo 12 seguidores. No sé cómo subir de seguidores. Hola, soy Marta, soy la gerente aquí de la Reserva Ecológica Huanangu y lo que más nos importa es que la gente sepa que el ser humano y la naturaleza son hermanos. Hola, solo quiero decirles a todos los que están aquí en la Reserva Ecológica Huanangu es que hay muchas víboras ahorita porque está lloviendo mucho, pero no tengan miedo, son inofensivas algunas. Conejito animador, y solo les quería decir que si hoy no amanecieron en su mejor actitud, no importa, lo único que tienen que hacer es hacer. Soy ese chile que cuando le preguntan al mesero que si pica la salsa, te dice que casi no, pero sí pica. Soy de esos chiles, sí pico. Estoy practicando para ver si me dan un papel en una nueva película. La voy a hacer de Venado Asustado. Entonces se sientan horas en el tráfico está hecho por unos vehículos que ellos inventaron para ir a trabajos que no les gustan y así viven para siempre. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Hola, soy Jessica, soy productora de eventos y en mi empresa nos encanta que el cliente salga súper contento, que sienta que fue un evento memorable. Por ejemplo, hoy hicimos un evento para una marca que es de botellas de agua y pusimos toboganes de agua por todos lados. Hubo una pierna rota, pero nada. Mañana vamos a hacer un evento para una marca de cervezas, entonces estamos haciendo un festival, va a ser familiar, va a haber niños que puedan tomar cervezas, va a haber ahí una ambulancia por si les pasa algo, va a estar muy bien. Ya tuvimos hoy nuestro evento de cervezas y nos fue muy bien. O sea, solo un niño se confundió con una cerveza y pensó que no tenía alcohol y si tenía y casi se muere, pero solo. Llega una niña y dice, ah, la quiero, entonces la iban a agarrar, la iban a comprar y que la sueltan, que porque ve al perrito, ¿te acuerdas? El perrito la jala de allá, se lo llevaron a él. Mira, oigo entrar una señora otra vez a decirme que soy un hámster y ahora sí la voy a morder. Ahora sí, ahí dice, cuyo, ahí dice, que el chingado. Mira, este es el plan. Cuando cambien el acerrín, tú te haces el dormido. Yo voy a salir corriendo, voy por una de esas bolitas que nos gustan comer más, que son de los pájaros, pero no importa. Y me regreso. Ya ya casi me voy a la escuela y me gusta mucho porque en el recreo me le quedo viendo a todos. ¿Así? Me gusta muchísimo ir a la cocina a prepararme algo de comer y luego jugar con los cuchillos. Mi mamá me va a llevar hoy al parque. Me voy a llevar mi muñeca favorita porque le gusta mucho cuando se caen los niños. A veces en la escuela los niños lloran. Es chistoso. Me gustan mucho los animalitos, sobre todo los que tienen dientes grandes y se comen gente. ¿Viste lo que hizo la Nancy? Llega, se cuelga de la rama, se suelta y le cae encima a la tía chata. No, ¿sabes cómo se enoja? Estuvo bien chistoso. Llega la gente, se acerca y ¡ay, qué bonito changuito, qué bonito changuito! ¡Nos da plátanos! Esto hasta la madre de los plátanos, comemos otra cosa. ¡Gente ignorante! Dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a no manera, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. No, yo he boleado zapatos toda mi vida me voy ahí a la esquina esta de... ¿Cómo se llama la esquina esta de...? A la esquina esta donde está la señora, ¿cómo se llama? La señora esta del carrito ese que vende, ahí en esa esquina, ahí me pongo. Y ahí platico con mucha gente. Hoy conocí a un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba el señor? No, he tenido gente bien famosa aquí donde voleo, bien famosa. El otro día se sentó la que sale en la película esa del... La buena, hombre, la que sale con el otro... Oh, ahí en la esquina de mi negocio venden unas paletas bien sabrosas. A mí me gusta mucho la de... La del sabor ese, ¿cómo se llama esa fruta? Pues a veces siento que no pertenezco. Porque los demás caracoles son cafés. Pero soy igual de lento que los demás. Y tengo mi conchita. Solo que a veces me excluyen, me tratan mal y todos somos iguales.